desde el Perú para el mundo. Para el mundo. Radio San José 96.9 FM. Transmitiendo desde Juli, Roma de América. Radio San José. Son las más bellas expresiones culturales de la sabiduría y el ajayu de los collas, yupacas de la gran nación aymara. Desde Juli, Roma aymara de América, y a orillas del lago sagrado de los incas, nos complacemos en presentar Sicuri, magia y fuerza telúrica del altiplano. A la pacha vieja, pachamama, apuacha chilanarca, inquitatay, pachimama, ayacoyana, sicuribecán, dios ahí, humana capiniwa, desde el corazón del Sicuri, para su tierra linda, el internacional grupo de arte Sicuris Juventud Los Quepus de Vilquechico presenta su primer volumen con profunda gratitud. Radio San José. Radio San José. De esta manera, con esta bonita melodía en el aliento y el ajayo de los sicuris, le damos esa fuerza vital desde este espacio de Sicuri Magia y Fuerza Telúrica del Altiplano, a todos los hermanos de todo el país que estamos en pie de lucha, sobre todo a nuestros hermanos que están en Lima. Sigamos adelante. Nosotros estaremos velando por ustedes para que sigan adelante con esa fuerza vital de nuestros apus, de nuestros achachilas, de nuestros ahuichas, que nos dé esa fuerza, esa energía. Radio San José, 96.9 FM.